¿Te has preguntado cómo darle nueva vida a las escuelas sabáticas? ¿Cómo vivir un poquito más cerca de tus hermanos, de forma más fraterna en la iglesia? ¿Cómo crecer y tener una relación más personal con Jesús y transmitírselo a los demás? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia, que experimente el transmitir la esperanza de Jesús a los demás como un estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en clase unos 10 minutos a interesarte y a conocer más a tus hermanos y hermanas. Crea una red donde todos estéis cuidados y todos estéis atendidos. Igualmente, toma tiempo para orar por los demás, por nuestras familias y por la Iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y estudia la lección de la escuela sabática. Pues el tema que nos toca abordar ahora es preparémonos para los cambios, para el cambio. No sé si tenemos suficientes herramientas como para esto. Entiendo que depende del cambio que hay que afrontar, pues podamos hacerlo con mayor habilidad o con menor habilidad, ¿sí? ¿Creéis que los cambios son buenos? Hombre, son una oportunidad, yo también los veo como una oportunidad. Es verdad que a veces no nos gusta que cambiar, hay situaciones que nos gustan mucho y que querríamos hacerlas un poquito, que duraran más, ¿no? Sí. Lo típico que los papás decís de, ay, qué bonitos son cuando son pequeños, no que no se hagan grandes. Pero son una oportunidad también para como decías tú en alguno de estos días, para la ilusión de lo inesperado de da vidilla, ¿no? A nuestra vida. Es una aventura. Sí. Plantearlo demasiado genérico es como, ¿no? No tiene mucho sentido. Si hablamos de según qué cambios, en qué etapas, también, pues también, sí, claro, sí que claro, sería más correcto, claro, o no, ¿no? Uh-huh. La frase esta de renovarse o morir, ¿no? Renovarse o morir. No sé, después de tanto tiempo, por ejemplo, vosotros enseñando y tal, ¿esto cómo lo lleváis? Afrontar cada curso con ilusión. Es verdad que los chicos son distintos, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay una cantidad de cambios que es asumible, ¿no? Es como el estrés. Hay un nivel de estrés que puedes gestionar. Pero cuando los cambios ya son continuos, ya te vuelves loco, ¿no? Entonces, la escuela sabática habla de unos cambios que hay que aprender a interpretar y que hay que aprender a enfrentar porque son vitales, porque a todos nos toca, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí que podemos desarrollar un aprendizaje, aprender a enfocar esto mejor o peor, ¿no? Quizá en algunos de los temas que planteas sí puede haber como una preparación para poder afrontarlo. Sí. Pero hay otras situaciones que no hay tiempo o circunstancias que no te dan. Como, por ejemplo, la preparación para la muerte, uno de los temas. Algunos son más previsibles y otros son más imprevisibles, correcto, ¿no? Algunos, sí. Ya sabemos que más o menos nos van a ir pasando, pero otros, pues no lo sabemos. O sea, planeas una cosa y a lo mejor te sale otra. Incluso ¿no? Algunos de los temas que trata la escuela sabática, pues me puedo preparar para ser papá, pero me he preparado de una cierta manera y resulta que mi hijo pues nace a lo mejor de una manera, o es chico o es chica, o tiene algún problema cuando nace. Claro. Son cosas que 100% no controlamos tampoco. Uh-huh. O sea, trata genéricamente, pero... Dentro de lo que es la familia, sí que coincidimos, yo creo que los tres, en que cualquier cambio afecta a todos los miembros de ella, ¿no? Nadie queda... Aunque no se le pida opinión por el cambio, pero al final nadie queda exento de que eso le pueda afectar de una u otra forma, ¿no? ¿Qué grandes cambios la escolástica nos plantea, ¿no? Prepararnos para algunos de los eventos que pueden producir este cambio. Por ejemplo, habla del matrimonio, prepararse para el matrimonio, prepararse para la paternidad. No sé si queréis comenzar con alguno de ellos que os llame más la atención y que podamos... Por ejemplo... Vale, el matrimonio. Empezamos con el matrimonio, ¿se parece? Sí. Tal. Yo estoy preparándome todavía. Seguimos. El matrimonio, ¿no? El otro día, leyendo a Fromm, recordando un poquito lo que decía en El arte de amar, decía que esto del amor, que entramos en el amor con un montón de expectativas, de ilusiones, ¿no? Y que cuando esto se acaba, que sufrimos un montón, todos sufrimos un montón, ¿no? Por eso este hombre defiende un poco la idea de que esto del amor no puede ser... No puede ser, voy a vivir una experiencia, ¿no? Tiene que ser una decisión. El tío dice que debe ser una decisión, que tiene que tener algo de frialdad, es emotividad, pero tiene que tener algo de frialdad, de algo de... No, claro, no algo de elijo vivir con esta persona. Sí. Elijo compartir esto con ella y lo elijo, ¿no? Es una decisión, ¿no? Uh-huh. Y habrá altibajos, y habrá malos rollos, y habrá situaciones, pero lo he elegido de alguna forma en el sentido de que voy a trabajar por ello. Eso es lo que plantea un poco Fromm, sí. Sí, yo buscaba en el diccionario la definición de matrimonio. Entonces dice, unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses, ¿no? Digo, bueno, pues a ver, como definición está bien, ¿no? Pero creo que va más en la línea que mencionabas, o sea, no es algo que voy a probar, a ver a qué sabe el matrimonio, y si no, pues ya, cambio y hago otra cosa, sino más responde a un pacto y a un compromiso, ¿no? La palabra de Dios, justamente cuando Dios ofició el primer matrimonio, ¿no? La reacción que esto provoca en Adán y Eva, ¿no? Génesis la relata en el capítulo 2. Adán, cuando vio a Eva, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. No es algo que puedo probar y luego, si no me gusta, lo dejo, porque ahora es parte de mí. Sí, sí. Esta será llamada, bueno, la traducción literal, ¿no? Varona, porque del varón fue tomada, ¿no? Una traducción muy, muy literal en cuanto a varón y varona. Y el siguiente versículo dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, hay un libro que leí, estoy en proceso, mejor dicho, de lectura, de Gary Chapman, ajá, que dice matrimonio, pacto y compromiso. Ajá. Eso no es a ver qué tal. Hay un pacto que haces con otra persona y te comprometes a algo, ¿no? Ajá. Es un doy, pero también recibo. Y lo doy... Lo doy con todas, ¿no? Este Fromm habla de trabajar por ello. O sea, si yo elijo a esta persona para vivir con ella, voy a trabajar. Voy a trabajar para que eso pueda durar, para que eso pueda ser satisfactorio, para que eso nos pueda hacer mejores a ella y a mí. Sí. Entonces, es un poquito también la idea de no cae del cielo, no es entrar en internet, tener un momento de placer y se ha acabado. Esto es un poquito también, voy a luchar un poco. Pero por eso, ¿no? Esta decisión es un poco distinta en el sentido de que es un cambio que nos pasa en la vida, pero hay cambios que son elegibles y otros no. Me refiero, correcto, 100%. Yo me preparo para la vejez. Bueno, uh-huh, es verdad que puedo uh-huh morirme antes, uh-huh, pero normalmente sí, me va a pasar, sí, ¿no? Uh-huh. Pero esto es un cambio que se va a producir antes de elegir que voy a luchar por mi unión uh-huh con esta persona. Uh-huh. Pues a lo mejor también tengo que decidir si voy a vivir con alguien o no, uh-huh, ¿no? Correcto, quiero decir, claro. Es un cambio, es una preparación que lo haces un poco más consciente, sí, porque puede no pasar. Una preparación, puedo no necesitar voluntaria, prepararme, ¿no? Para o eso. O sea, el matrimonio al tener un... ¿no? Es voluntario, nadie te obliga. Sí. Tú no puedes escoger envejecer o no, pero puedes escoger casarte o no. Pues entonces sí, que hay una preparación consciente de ello. Sí, ¿no? Y yo pondría un poco el énfasis en eso, porque sigue habiendo a lo mejor gente que esperamos o que esperan, ¿no? Que uh-huh llegará ese momento y te plantas con cierta edad que si tú no lo has planificado o no lo has pensado, no sé, esto del amor fantástico, uh-huh, ¿no? Que va a aparecer el príncipe azul cuando tenga que aparecer. Pues no lo sé, creo que no, ¿no? Uh-huh. Creo que sí que a lo mejor tienes que tener un periodo consciente de preparación para un momento consciente que decide, porque tú has decidido que quiero vivir en pareja, no estás claro esperando a que te aparezca nada en el cielo, sí, que sí, te diga, sí. Porque no claro, va a pasar. Claro. Es más, también en tu línea dicen que esto del príncipe azul que genera un montón de problemas. Posteriormente. Entonces, posteriormente, ¿eh? No, a lo mejor no hay una media naranja en el mundo que se adecue exactamente a ti. La idea de Fromm es... A lo mejor no, seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Entonces, la idea de Fromm es, voy a trabajar por claro esta persona, vale la pena, esta persona es especial para mí. Culturalmente es cierto que varía, ¿no? Uh-huh. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. No son ellos los que uh-huh tanto escogen, ¿no? Sino, ¿os acordáis el caso? Bueno, pues tengo a mi hijo, manda al siervo, ¿no? Para sí que vaya a su parentela sí y que ahí escoja. Pero claro, hay una en estos casos sí que hay una intervención divina muy uh-huh. directa, ¿no? Uh-huh. A otros nos ha tocado uh-huh. trabajar más, currárnoslo un poquito más y conseguir. Es de estos cambios trascendentales en la vida que decía José Álvaro, pero que es un cambio que en cierta manera produces tú. Correcto. Y que tú tienes que prepararte y decir, vale, pues elijo, este cambio va a pasar en mi vida y hay que prepararse para eso y trabajárselo, ¿no? Sí. Y, si hablábamos, ¿no? Creo que fue la semana pasada, hablábamos de la predestinación, en este uh-huh. caso, nada que ver. O sea, aquí eres tú el que escoge, la otra persona quien escoge y ahí a luchar por ello. ¿No? Me gusta mucho que la escuela sabática dice, no solo se trata de que yo aquí a ver a quién elijo y quién está a mi nivel, sino que yo me preparo también. Claro, yo claro. me preparo es también. ¿No? La idea es yo prepararme también. Claro. ¿No? ¿Eh? Yo caminar en una línea de diálogo, de escucha atenta, todo eso me va a ayudar. Claro. Elija a quien elija. Pero si yo me preparo en esa línea, en aceptar uh-huh. mis defectos y posiblemente los de la otra persona, si yo me voy preparando en esa línea, solucionar conflictos sin violencia. Si yo me preparo en esa línea, no es tanto, a ver, claro. esta sí, esta no, ¿eh? No. ¿Cómo voy evolucionando yo también para poder tal? Correcto. Por avanzar un poquito, avancemos. ¿Os parece? Vamos a la preparación para la paternidad. De esto hay, pues igual que del matrimonio. Esta puede ser de las dos. Esta puede ser prevista o no prevista. No imprevista. Correcto, imprevista. ¿No? Hay un montón de manuales y libros, ¿no? que te preparan para la paternidad, sí. que si los has leído y eres padre y te han servido, pues está muy bien, pero la realidad es que la realidad siempre va a superar, ¿no? la casuística, y cada niño, como es de su padre y de su madre, justamente, pues cambia, ¿no? No siempre se puede aplicar el mismo patrón. Cierto es que estos libros sirven, por ejemplo, para decirte tu vida va a cambiar, sí o sí. O sea, no pienses que vas a poder continuar. Sí, están intentando preparar. Lo mismo, efectivamente, ¿no? Muchos manuales de cómo ser padre y no sé hasta qué punto luego son reales. Útiles, sí, que sean de utilidad, ¿no? Quizá puedas tomar de aquí un poco de allá, uh-huh. que te puedan aportar algo. Yo escuché una conferencia de un periodista que ha fallecido hace unos años, que se llama Carles Capdevila. Entonces él da 5 puntos que a mí, bueno, me han parecido muy buenos, ¿no? Primero dice, a la hora de ser padre o de prepararte para ser padre, aplicar mucho el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero que sea, ¿no? A la hora de qué le tengo que decir, qué le tengo que hacer, pues que haya sentido común, coherencia, ¿no? En nosotros. Otro dice que es el sentido del ridículo. No esperar que ellos hagan lo que no les hemos enseñado. Uh-huh. Claro. Que sabes, los padres pretendemos esperamos esto. Esperamos de ellos, ¿no? Lo tendrían que saber, ¿no? Esto lo tendrían que saber. Y que hagan justamente lo que nosotros no. Uh-huh. Otro dice sentido de la responsabilidad. El cambio es inevitable, o sea, va a haber cambios, esto es inevitable. Tienes que ser responsable ya no solo de tu vida, ahora de. No de puedes otro. Seguir haciendo lo que hacías antes. Correcto. ¿No? Sentido moral y por último, sentido del humor. ¿Sí? Muy qué importante. Bueno, qué sentido bueno, del humor. Qué bueno. Como, pues esto, intentar proyectar felicidad, ¿no? Y tomarse ciertas cosas con menos ayuda, rigidez. Ayuda, ¿no? a enfrentar la vida, el uh-huh. humor. Bueno, ya hablaremos también un poquito más de eso. Pero... Sí, al respecto de la paternidad, ¿así alguna cosa más que queráis compartir? Se me ocurre una película que vi hace mucho tiempo, se llamaba En busca de la felicidad, ¿no? Entonces, tras un divorcio, el padre se queda solo con el hijo y el padre tiene que buscar un trabajo, tiene muchas dificultades para alojarse, tal y cual. Y hay un momento en la película que le dice a su hijo, le dice, no dejes que nadie te diga si vales o no para algo, ni siquiera yo. Ni siquiera yo, ¿no? Entonces, un buen criterio para ser un buen padre sería esta idea, ¿no? De voy a intentar favorecer el desarrollo de mi hijo y lo voy a valorar siempre, ¿eh? Uh-huh. Aunque falle, aunque tal, aunque cual. Yo lo voy a valorar siempre, que tenga siempre mi cariño, ¿no? Que tenga siempre mi aceptación, mi apoyo, que tenga siempre mi complicidad, ¿no? Un poquito, por decirlo de alguna manera. Y después es un padre que también ha sufrido porque su padre le abandonó. Y entonces él dice, no quiero repetir los errores de mi padre. Claro. Y eso quizás es una buena clave, ¿no? ¿Eh? No, no repetir tenerlos los errores que hemos sufrido o que hemos vivido. Sí. Uh-huh. Buscaba aquí un texto, me ha venido mientras uh-huh. comentabas, sí, sí, sí. Es 1 Samuel 16:7. Es cierto que el contexto es distinto, porque uh-huh. es cuando se va a escoger a David, ¿no? Uh-huh. Y entonces Samuel se ha desplazado a casa de Isaí. Pero sirve de cara a proyectar en nuestros hijos esto. Dice, no mires a su aspecto ni a lo grande de su estatura, Él dice, yo lo desecho a este, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? Qué bueno sería que como padres, en esta preparación, no veamos en nuestros hijos solamente, o bien nuestros deseos frustrados, no lo que queremos que sean, o lo que dices, ¿no? Su aspecto físico, de que si es un regordete o es flaco, o tiene estas aptitudes físicas o no las tiene, si es más inteligente o menos inteligente, ¿no? Sí, estos errores de comparación cuando hay varios hijos en la familia, sino intentar lo bueno de cada uno de ellos, buscarlo, ¿no? Porque Dios no mira lo que hay así en la fachada, Dios mira lo que hay en el corazón, intentar sacar esto bueno, ¿no? Partiendo, o bueno, enlazando, es que se me ha ocurrido también cuando estabas hablando tú, en este deseo de colaborar con todo lo que puedas favorecer a mi hijo, sí, ¿no? A mí me gustaría también que nos recordáramos a todos, ¿no? Cuando vamos a ser papás, que es tan importante el tiempo previo a que mi hijo nazca, también es, sobre todo para las mujeres, ¿no? El cómo estás de estresada, cómo estás de feliz, cómo estás de... Ya sé que todos tenemos una carga genética que nos acompaña, ¿no? Pero además, en el momento de que decides ser padre y pues a lo mejor ya estás embarazada y tal, es tan importante tu estado de ánimo, el cómo tú lo lleves ese proceso. No lo digo para culpabilizar, sino para concienciar, ¿no? Sí. A lo mejor tú como pareja, a tu pareja, ese momento es tan, tan especial que también que no nos olvidemos, ¿no? De cuidar ese momento, porque no, el momento no es cuando nace, sino es que empieza correcto, antes y, sí. es, y las implicaciones son pues, también muy importantes, ¿no? Y que no nos olvidemos. Relacionado con esto, hace unas semanas fue papá un primo, Daniel González, que lo conocéis. Sí. Y bueno, no tuve oportunidad, ¿no? de viajar y estar con ellos en ese momento, están en el extranjero, pero le escribí un mensajito, ¿no? Y una de las cosas que le decía, que a mí me sirvió mucho antes de ser padre, previo, ¿no? En esta preparación previa que decías, que nuestros hijos sientan mucho desde el minuto cero. Uno, sí, cero, o menos. Que les amamos, ¿no? Que no son... Como esto a veces marca mucho a los niños que sus padres han dicho, no, pues de penalti, ¿no? Lo típico, viniste de penalti o no te esperábamos. Como eso hace daño, ¿no? O sea, que sientan que se han sido niños deseados como Dios, ¿no? Dios nos quiso crear a nosotros y que se sientan muy amados. Bueno, esto sabes tú más, eso ¿no? Es los bebés, para... tocarles mucho, que sientan mucho la cercanía, ¿no? Importante. Al final, dar amor. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, dar sí, amor sí. En el sentido de la preparación para el matrimonio, que estés dispuesto a amar a tu pareja, a tu esposo o esposa, como a nadie en este mundo, ¿no? Sí, a tus hijos, sí, sí. Que des todo el cariño, que te entregues totalmente. Quizás sea de las mejores preparaciones, ¿no? Tanto en uno como en otro sentido. Yo creo que el amor funciona en todas las etapas de la vida y sí, para todas no, las no cosas. Falla, sí, no falla, ¿no? No falla en ningún caso, sí. Bueno, también nos invita, ¿no? la escuela sabática en esa preparación para la vejez, ¿sí? La Biblia hace mucho hincapié en la atención a las viudas, ¿verdad? En atención a los mayores, ¿no? En la gente que llega un momento en el que pues, van quedando más solitos y más relegados. No sé cómo podemos prepararnos nosotros, ya no para atender, sino para ese momento. Bueno, ¿sabes todos que, pensamos es que nunca nos va a llegar, ¿no? Que, uno sí, lo mira sí, con lejanía sí, y sí, no sí, va a llegar. Atender, pero... el atender, como decías tú, o el estar pendiente de gente mayor que nos toque vivir cercano, nuestros propios padres o otras personas, es que también te prepara. Claro. Yo creo que es una preparación muy buena. O sea, que tú convivas con gente mayor y vayas viendo lo que va pasando, ¿no? Y vayas aceptando los ciclos de la vida y vayas sabiendo sacar las cosas buenas de cada momento. Pero es que también es un aprendizaje esto. Sí, fíjate, vivimos en una sociedad que la muerte en un tanatorio, fuera. Ya, no, era, no en casa, fuera, ¿vale? Y la vejez lo mismo. La vejez, venga, allí a la residencia ¿no? tal, que te van a ayudar, que te van a apoyar. Y vi una peliculita de un dibujante valenciano que se llama Paco Roca, se titula Arrugas. Y entonces cuenta la vida real de un director de banco que padece Alzheimer y lo internan en la residencia. Y vas viendo cómo el anciano es lo superfluo, el anciano es lo peor. Ya no produce, Y como no produce, hay que arrinconarlo, hay que salga fuera de nuestra vida de producción y de consumo, de nuestros ciclos, tal. El anciano no vale para nada, ¿eh? El anciano es siempre lo peor. Entonces, la Biblia pone muchos ejemplos de ancianidad bien llevada, de cómo enfrentar, lo decía María José, esta etapa de la vida, cómo enfrentarla de una forma positiva, que te permita también gozar miles de cosas, ¿no? Sí. Esto yo creo que sigue siendo fundamental. Si me permitís solo un detallito más. Sartre, un filósofo francés, vivió toda su vida con Simone de Beauvoir, otra filósofa. Y cuando él envejeció, Simone de Beauvoir se dedicó a escribir en un cuaderno todos los síntomas que él iba teniendo, todo lo que le iba pasando. Su pareja lo fue escribiendo. Y lo publicó, se llamaba el librito La vejez, y lo publicó para que todos tomáramos conciencia de que no podemos ignorar esta fase de la vida, de que es una fase de la vida que se puede enfrentar de otra forma, que el anciano no es ese ser despreciable que, porque no produce ni consume, no vale nada, ¿no? Sí, el mandamiento es claro, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, y parece que cuando uno lo lee, dices, bueno, pues soy hijo, ¿no? Vivo en casa de mis padres, tengo que honrarles, Pero cuando ya no... uno no deja de ser hijo nunca, aunque se vaya de casa y monte su propia familia, ¿no? Verdad. Y sin embargo, nuestros ancianos a veces como que quedan ahí, pues esto, ¿no? Como el, en cierto modo, ¿no? El lastre del cual hay que ir tirando y tal, y al contrario, ¿no? Lo que hablábamos hace unas semanas, no podemos prescindir de nadie, ¿eh? Todo es necesario. Cuando el pueblo quería salir, ¿no? El pueblo de Israel quería salir de Egipto y Faraón le dice, bueno, venga, pues marcharos... No sé quién es, y Moisés dice, no, o nos vamos todos o no sale nadie de aquí. O sea, no prescindimos de nadie. Aunque es difícil prepararse y ver cómo uno va perdiendo facultades, ¿no? Y aceptarlas, y ya no puedo conducir, ya no tengo los mismos reflejos, ya no puedo hablar, ya no puedo caminar a la misma velocidad. Pero bueno, al final yo creo que la propia vida no previa nos puede ir ayudando a prepararnos para ese momento, aunque que cueste luego a la hora de la verdad aceptarlo, ¿no? Aceptar la realidad que uno vive. Sí, tienes dos opciones. Sí. O me adapto y lo acepto y disfruto el momento todo lo que pueda, o qué, o me quedo, o sea, acaba la vida, apaga y vámonos. Sí, no puede ser. Claro. Mi madre tiene casi 80 años y nosotros siempre le decimos, mira, hay gente a tu edad que corre maratones, ¿no? Sí, es verdad. Hay gente a tu edad que corre maratones. Pues si ellos pueden, tú hasta donde tú puedas, ¿no? Que es hasta donde cada uno pueda explotar al máximo las circunstancias de vida que cada uno tenga, ¿verdad? Las posibilidades. Sí. La Biblia nos invita a eso, a vivir la vejez, como está diciendo María José, como otra etapa, pero también de plenitud. Sin duda. ¿Eh? Claro. ¿Por qué va a ser esto el fin de todo? ¿Por qué va a ser esto la degeneración de todo? ¿No? Sí, ¿Eh? Sí. ¿Por qué no puedo vivir esto con esperanza, con plenitud? ¿Por qué no puedo, dentro de mis límites y dentro de mis condiciones, disfrutar? Claro. Sí, pero para vivirla así, José Álvaro, es verdad, y no estamos muy acostumbrados quizá a pensarlo así, ¿no? O no está muy de moda pensarlo así, ¿no? Porque vive el presente, tal y cual. Sí. Para vivirlo así, en plenitud de facultades, sí. A lo mejor sí que es verdad que un poquito antes, y estamos hablando de tomar preparación. Tomar un poco de conciencia. Claro, ¿no? Tomar un poquito de conciencia y cuidarse algunas cosas que no nos cuidamos, porque hay gente a los 80 que pueden hacer maratones. Porque a los 50 hacían otras cosas, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que creo que no favorece demasiado el que pensemos mucho, ¿no? El que pensemos mucho en nada, pero en estas cosas a veces tampoco. Va a llegar ese momento. Entonces, el prepararte para poder vivir una vejez plena empieza un poquito antes, sí, señora, ¿no? Y a lo mejor tenemos que empezar a comer mejor o a hacer ejercicio o a no estresarnos tanto por ciertas cosas, hay que pensarlo y creo que eso es el... Esto es un foro a lo mejor que podríamos, este es un momento en el que podemos hacerlo, si yo quiero vivir mejor que a lo mejor mi abuelo que he tenido en casa y que no ha podido hacer, pues voy a darle un poco voy a ponerle un poco de atención a estas cosas que me van a condicionar después. Y a mí me parece, lo que me parece estupendísimo es que la Biblia no es solo un libro que me habla de profecía, de Daniel y Apocalipsis y las cosas que van a pasar en el final del mundo, que también me resulta interesante, pero a mí me entusiasma, ¿no? Que la Biblia sea un libro que te habla de todas esas cosas prácticas en la Biblia, o sea, en la vida, que te habla de cómo prepararte para elegir tu pareja, cómo prepararte para trabajar en algo que te llene, que te satisfaga, cómo prepararte para disfrutar de la... Me gusta, ¿no?, que la Biblia sea un libro que me ayuda en mi vida práctica también, ¿no? Pues el tiempo ha volado. ¿Otra vez? El tiempo ha volado, sí. Quizá nos queda ahí un poco el tema de la preparación para la muerte. No sé si me permitís, porque no quede, adelante, dar una pequeña frase al respecto. Creo que la única manera de prepararse para la muerte es entendiendo que es algo temporal, aceptando a Jesús, y que de esa manera podamos proyectarnos hacia una vida eterna. Claro, esto es muy fácil decirlo, hay que estar en el momento y es bastante complejo, pero bueno, entenderlo como un paso más dentro de una vida que no concluye, sino que se extiende hasta la eternidad. Sí. Sí, no sé si queréis mencionar... Tu misma idea, pero de otra forma. ¿Y si la muerte no fuera lo último? ¿Y si la muerte no fuera lo último? Y con un texto que tengo aquí de Cantares 8.6. Cantares 8.6. Uh-huh. ¿Y si el amor venciera incluso a la muerte? Pues con este bonito pensamiento yo creo que podemos despedirnos y reencontrarnos. Muchas gracias de nuevo por compartir estos momentos. Un gusto. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa unos 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo que acabamos de estudiar, de qué manera podemos compartir nuestra esperanza con otras personas. Y vive la unidad de acción teniendo experiencias más allá del sábado, creando tu propio proyecto misionero y reuniéndote incluso en casas para orar, para crear lazos de amistad y vínculos de los que duran. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.